Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Hola, compañera. Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez de nuevo, 10 de agosto de 2016. Radio Topo, Lucha Libre. Muy bien. Con qué ganicas, ¿eh? Sí, en pleno agosto. Y bueno, íbamos a dar el dato del teléfono, pero no, y lo vamos a tener ocupado, así que mejor no darlo. Y bueno, como siempre, dar los datos donde colgaremos el podcast, que es radiotopo.org, que hemos cambiado de web para que lo tengáis todos en cuenta. Y además también dar el dato de nuestra web, donde también colgamos los podcasts, www.asi-asi.org, con dos S's. Y bueno, y vamos a comenzar rápido porque el tema se las trae. Vamos a hacer un especial, un único tema de hoy. Un especial, los nuevos mejores amigos. muy bueno el título. Me lo guardo para luego cuando tenga que editarlo. Mi nuevo mejor amigo. Eso es. Pues eso, vamos a hablar de Putin y Erdogan. Perdón, que no había dado el botón. Una vez dado el botón, una cuestión importante en estos casos, como decía la compa antes, hablamos de los nuevos mejores amigos. ¿Con quién hablamos? Con nuestro corresponsal en Moscú. Hola, Alberto. Buenas tardes. ¿Qué tal por la sierra moscovita? ¿Bien? Aquí estamos casi entrando ya en el otoño. Así que aquí hace un tiempo espléndido, fresquito, agradable y ya, como digo, preparándonos para el otoño. ¿Te preparas para las nieves? Bueno. Efectivamente. ¿Qué te parece? Hemos elegido ese título de los nuevos mejores amigos. ¿Te parece bien? Me parece perfecto porque es una realidad. Bien, lo hemos hecho bien, pues. Bien, lo hemos hecho bien, lo cual es reconfortante porque tenemos la sensación de estar aquí las dos solas en la ciudad. En el planeta. No sabemos si tomarla o qué, fíjate lo que te digo. Bueno, yo creo que no merece la pena porque es tan grande que ¿qué haríais con todo. ¡Ay, no! Un follón. Tenemos un montón de ideas. Sí, tenemos muchas ideas, pero un coñazo. No. Bueno, entonces, vamos a hablar de la reunión de ayer, día que empezaron las fiestas de San Lorenzo, no sé si lo sabes, y que con motivo de las fiestas de San Lorenzo se reúnen Putin y Erdogan. ¿Cómo no voy a saber que son, que comienzan las fiestas de San Lorenzo, si mi chica es de un barrio que se llama precisamente San Lorenzo y vamos casi siempre a las fiestas del barrio? ¿Cómo no lo voy a saber? Pero tú sabías que han elegido estos dos nuevos amigos esa fecha por eso. Supongo que será para, además, para poner a la parrilla al San Lorenzo, y como bueno, unos buenos islamistas y otros buenos ortodoxos han elegido poner en la parrilla a un buen católico, como era este hombre. Y gracioso, porque no sé si sabes que lo que decía San Lorenzo. No, ¿no? San Lorenzo le decía a los judíos, darme la vuelta, cabrones, que tengo los huevos fríos. No sabía eso. No lo sabía, pero seguramente es lo que han hecho tanto Putin como Erdogan, Rusia y Turquía, con la Unión Europea en la reunión de ayer. ¡Ahí voy! Todo que bien hilado, ni láser. Porque estamos asistidos por la gracia. Laurentina. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto, Alberto? ¿Estos dos nuevos mejores amigos van a causar problemas aquí a nosotros, los occidentales? Ya están causando problemas. No es que van a causar, sino que ya están causando problemas. Si había un miedo, leyendo todos los medios de propaganda, bueno, todos no, pero gran parte de los medios de propaganda europeos, en mayor medida europeos y en menor medida estadounidenses, curiosamente, lo que se percibía antes de la reunión entre Putin y Erdogan era miedo a ver qué iba a pasar, qué iban a hacer, sobre todo, y pues hoy, un día después, que ya se sabe algo más de lo que se habló, de lo que se acordó en esa reunión, no solo hay miedo, sino que hay ira y hay súper miedo, porque los acuerdos a los que han llegado son de un calado económico que ponen prácticamente contra las cuerdas a la Unión Europea. Especialmente en una cuestión de la que se habla poco, y no conozco cuál es el medio de vida de Aragón. Pero, ahora mismo el tomate. Pues si es la agricultura, más a mi favor, porque es una lo digo por decir, es una situación de la que se habla poco, pero las contrasanciones que impuso Rusia a la Unión Europea, sí, en cuestiones agrícolas y ganaderas, sí, están hundiendo literalmente, si no es que lo han hundido ya, al sector agrícola y ganadero para los próximos años. Uh-huh. Turquía es un gran exportador de productos agrícolas, y con esta, una de las cosas que se han acordado también ha sido precisamente que sea Turquía la que surta todo el mercado ruso, bueno, todo, es decir, que ocupe gran parte de lo que venía haciendo Europa con la exportación de productos agrícolas y ganaderos, pues eso va a venir ahora en gran parte de Turquía. Por tanto, menos el vino y el vodka. No lo necesitan, porque los rusos en eso, en el vodka sobre todo, son más que autosuficientes. Pero ¿y el vino? ¿Cómo van a exportar uva los turcos? El vino les llega desde otras partes. Bueno. Pero a lo que voy, en el hipotético caso de que se levanten las sanciones contra Rusia, y ya se está hablando de que se van a levantar o se van a ¿cómo se dice?, a suavizar para el mes de enero del año que viene, ya nunca será lo mismo, y todo lo que venía exportando ahora la Unión Europea a Rusia ya no va a ser al 100% hacia allá. Ya igual es el 60, el 50 o el 70, pero quiero decir que han perdido mercado, y eso está empezando a generar grandes tensiones internas en países tan importantes como, por ejemplo, Polonia, curiosamente, y Alemania. Los ganaderos y los agricultores están empezando a rebelar contra los gobiernos, precisamente porque se tienen que comer literalmente sus productos. Esta es una de las cosas de las que se acordaron ayer, de las que no se ha hablado todavía, pero que van a hacer mucho, mucho daño a la Unión Europea. Antes de que entremos en los acuerdos, ir desglosando los acuerdos que tenemos todo el rato como para ir hablando de ellos, hay mucha gente que no entiende o no entendemos cómo ha habido ese cambio, a qué se debe ese cambio de posicionamiento. De antes éramos estábamos tan enfadados, nos derribáis un avión, eres muy malo, no sé qué, no sé cuántos, a cómo se ha producido ese cambio, hacerse amigos, y luego además cómo situamos el golpe y el contragolpe turco de Erdogan, cómo lo situamos en todo ese contexto. Antes de que entremos a desglosar, ¿cómo lo ves tú? Pues, ¿por qué ahora somos los nuevos grandes amigos? La agresión de la OTAN hacia Rusia estaba siendo muy agresiva, valga la redundancia. Toda la expansión de la OTAN hacia las mismas fronteras de Rusia, por los países bálticos, por Polonia y por la misma Ucrania, aunque Ucrania formalmente no está dentro de la OTAN. Eso provocó una serie de contramedidas y contramovimientos de Rusia, precisamente por el flanco sur, utilizando a países aliados de Rusia, como es, Kirguistán, o como es Kazajstán, y en menor medida Bielorrusia. ¿Por qué Kirguistán y por qué Kazajstán? Porque son países de mayoría islámica, donde hay una parte importante de minorías tártaras, incluso de origen turco, y fueron estos dos países, especialmente Kazajstán, los que hicieron de mediadores para que se intentase un acercamiento entre Rusia y Turquía. Uh-huh. Eso le beneficiaba a Rusia en unos momentos en los que, como digo, la expansión de la OTAN por el norte, si la gente se sitúa con el mapa en la cabeza, pues eso, los países bálticos, sí, la OTAN, Rumanía y todo esto, ¿no? Pero por el sur la OTAN estaba enredando en otra cosa, que era el tema de Siria. Y sí, había dejado prácticamente, como se dice, desatendido ese flanco, el flanco turco. Kazajstán enreda, Kazajstán logra que se inicien contactos semisecretos entre Rusia y Turquía, utilizando precisamente su pedigrí de país islámico y es aliado de Rusia, con una importante presencia minoritaria, pero importante presencia de una comunidad de origen turco y todo lo demás. Y es Kazajstán el que va acercando a los dos países y poniéndoles en... diciendo, bueno, estáis haciendo el tonto, ¿no? Yendo cada uno por vuestro lado, aquí peleados, estáis haciendo el juego a Occidente, patatín, patatán, no sé qué, no sé cuántos. Hay que tener en cuenta también que una vez que Turquía derriba el avión ruso y Rusia impone sanciones a Turquía, Turquía se había hundido en la miseria económica literalmente. Uh-huh. El Producto Interior Bruto de Turquía prácticamente, bueno, y sin prácticamente, había bajado casi un 26%, porque lo que la gente no sabe es que Turquía vive de productos agrícolas, de la exportación de productos agrícolas y sobre todo del turismo. Sí. Pero el turismo occidental, entendiendo el europeo, estadounidense y todo lo demás hacia Turquía, se había venido reduciendo sustancialmente en los últimos años como consecuencia del proceso de islamización del partido de Erdogan y todo, sí, lo demás, ¿no? Por el contrario, se había incrementado en la misma medida que se reducía el turismo occidental, se había incrementado el turismo ruso. Y eso era lo que estaba proporcionando un equilibrio en las cuentas del Producto Interior Bruto de Turquía. Como consecuencia de las sanciones, no son las sanciones que impone Rusia, no solo son económicas, sino que cierra el grifo al rollo del turismo y todo lo demás. Y el Producto Interior Bruto de Turquía en estos 8 meses de sanciones rusas se ve reducido, como digo, el 26%. Turquía estaba asfixiada. Si a eso se le añade el golpe de Estado, entrando ya en el tema, que el golpe de Estado se paró y cada vez es más claro y evidente por un aviso de Rusia de, oye, esto está en marcha, te van a dar un golpe de Estado, eso, evidentemente Erdogan en concreto le debe una uh-huh, a Rusia. A Putin. Y lo que ha hecho ha sido pagar comenzar a pagar esa deuda. Uh-huh. Y eso es lo que hay detrás de esta reunión. Vale, pues casi nada. Entonces, para poner un poco de orden y no despistar al personal, digamos cuáles serían los grandes puntos de los acuerdos de la reunión. El primero es que Erdogan lanza un mensaje muy claro a la OTAN. Yo no creo bajo ningún concepto que Turquía abandone la OTAN, eso no que podría se ser. Debilite la OTAN, ni, no que se debilite, que abandone la OTAN y eso suponga un debilitamiento. Pero muy militar, serio. Militar de... Muy serio. Muy serio, claro, pero la amenaza está ahí y el aviso está ahí. La declaración que hizo Erdogan diciendo que va a promover la cooperación militar con Rusia, eso en boca de un presidente de un país de la OTAN que tiene el segundo ejército más numeroso después del de Estados Unidos, es una advertencia que suena a amenaza. Si tenemos en cuenta que hay otro país de la OTAN que ha anunciado una cosa parecida, aunque en menor nivel, como fue Grecia, que anunció que cuando se levanten las sanciones va a implantar un acuerdo que llegó hace tiempo con Rusia para fabricar el Kalashnikov, ¿sí?, en Grecia, tenemos que hay dos países de la OTAN que van a establecer acuerdos militares. No es lo mismo fabricar un fusil que establecer, promover la cooperación en la industria de defensa, que va mucho más allá de la fabricación de un fusil, uh-huh, ¿no? Uh-huh. El paso de Turquía va mucho más allá del de Grecia. Pero ya son dos países de la OTAN que están empezando a distanciarse de la estrategia habitual de la OTAN y sobre todo de la estrategia de los últimos años de asustar a los niños, que viene el coco, que viene el coco, que viene Rusia, ¿no? Que Rusia es mala, que nos va a invadir. Sí, no, así y no está, así está ya, el panorama. Para mí, lo importante, lo casi lo más importante de la reunión de ayer es este bofetón que se da a la OTAN. Es un bofetón, no es ni una puñalada ni nada más, pero es un bofetón. Indica que para que se normalicen las relaciones entre Turquía y la OTAN, y entre Turquía y Estados Unidos, y entre Turquía y la Unión Europea, va a pasar un tiempo, y ese tiempo le va a aprovechar Rusia, que en eso son muy expertos. Para mí eso es la primera gran conclusión de lo que se acordó ayer. Pero concretemos, a ver si yo me entero, o te enteras, nos enteramos, o lo que sea. Yo tengo 800 preguntas. ¿Concretamente hay un acuerdo militar ahora mismo con Rusia? Concretamente hay un acuerdo militar. Pues un acuerdo militar, mira, lo tengo aquí delante, estoy leyéndolo. Turquía y Rusia construirán un nuevo mecanismo y una línea militar de entendimiento, entre otras cosas, para abordar la cuestión siria. Pero vamos a ver, si Turquía está en la OTAN, que lo que es acuerdos militares de unión, ¿cómo es posible que esto pueda dar? Yo no hablo de unión, hablo de acuerdos militares bilaterales. Bilaterales, claro, bueno, bien, están fuera, sí, de los compromisos de la OTAN. Claro. Pero esto, insisto, en un país que es muy importante dentro de la OTAN, indica algo. Claro. Y ese algo todavía está por definir, pero uh-huh, que es un bofetón en toda regla a la OTAN, sin lugar a dudas, e incuestionable. Uh-huh. Y esa es la primera gran conclusión de la reunión de ayer. Insisto, yo no creo que Turquía abandone la OTAN, pero que sí que va a empezar a adoptar una postura como años atrás tuvo, por ejemplo, Francia, ¿no?, que pertenecía a la estructura política pero no a la estructura militar de la OTAN, porque de Gaulle en los años 60 decía, por aquello de la grandeza francesa y todas estas cosas, no vamos a seguir el juego a Estados Unidos, formamos parte de la OTAN porque forma parte de la estructura europea, pero no nos vamos a integrar en. Yo creo que Turquía va a empezar a recorrer ese camino, aunque no creo que se atreva a llegar tan lejos como llegó la Francia con De Gaulle, ¿no? Pero creo que ese es el camino que está empezando a recorrer Turquía. Uh-huh. Entre otras cosas, porque Turquía, y esto también es consecuencia de la reunión de ayer, renueva su petición de formar parte de la Organización de Cooperación de Shanghái como país observador. Para que la gente se sitúe, la Organización de Cooperación de Shanghái es una especie de OTAN de Asia. Rusia, China, Kazajstán, Kirguistán, India, Pakistán, son países que forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái. Pues Turquía ayer renovó el compromiso de seguir siendo parte de esa organización como miembro observador. ¿Eso es un primer paso o un aquí estoy a ver de lo que me entero? Ese es un primer paso. No es aquí estoy a ver de qué me entero, sino está avisando claramente a la OTAN de que cuidadito a Turquía, lo del golpe a Turquía, no a Erdogan, al partido, sí, de Erdogan, el golpe tiene muy claro que es un golpe que fue diseñado por la OTAN, por acción o por omisión, y eso no se lo van a perdonar. Y los movimientos que están haciendo, que han hecho ya en la reunión de ayer, indican claramente que, a ver, hasta aquí habéis llegado bonitos, otro movimiento más y nos vamos. Uh-huh. Claro, me imagino que Turquía está haciendo valer el arma más fuerte que tiene, es decir, su posición estratégica con respecto militarmente, sí, si hablando, ¿no? Añade, geopolítica también, ¿no? Claro, si a eso se le añade el segundo gran acuerdo de ayer de reanudar la construcción del oleoducto de este que tenía en mente construir Rusia, atravesando toda Turquía para llegar y atravesar Grecia para llegar a los Balcanes y desde ahí surtir de gas principalmente a Alemania y al resto de Europa, pues Estados Unidos y la Unión Europea se quedan sin su gran baza de ahogar el gas ruso a través de Ucrania. Ucrania deja de tener el papel tan importante que ha tenido hasta ahora. Y esto, a su vez, favorece toda la estrategia rusa con respecto a Ucrania, Crimea y todo lo demás. No es casual que después de lo que se acordó ayer, hoy se esté hablando de que ha habido un intento por parte del gobierno ucraniano de organizar atentados en Crimea y todo lo demás. Parece que ha habido dos soldados rusos muertos, en fin, estas cosas. Todo esto tiene mucho que ver con todo lo que pasó ayer. Esta es la segunda gran conclusión. Pero aquí sí que será un golpe casi definitivo, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, con la construcción de este oleoducto, ese, el famoso corriente de Turquía, como se llame, ¿no? Y una pregunta que yo a mí no me ha quedado claro. ¿De qué manera se da ese golpe que comentas? ¿Cuál es el motivo por el cual se le asesta un golpe? ¿Por qué hay un beneficio para unos y no para otros que pase por los Balcanes y no por Ucrania o por Bielorrusia? Pues no, por Bielorrusia es un aliado de Rusia. Uh-huh. El oleoducto pasa por Ucrania, por Polonia y va hacia Alemania. Eso, por Polonia, eso quería decir. Sí. Pero si el oleoducto, es decir, Ucrania, Polonia y Alemania, tres países, por lo menos dos, Ucrania y Polonia, absolutamente beligerantes con Rusia, que pueden cerrar el grifo cuando quieran y presionar tanto a Rusia como a los dos países europeos. Es decir, pueden hacer valer su posición, como decía Nati antes, geográfica, ¿no? Si el oleoducto pasa por Turquía, que empieza a desligarse de la Unión Europea, si pasa por Grecia, que también, mientras esté, que además recuerdo está gobernada por Syriza y que esto le da una baza considerable si Syriza la sabe jugar, y pasa por los Balcanes, es decir, entre otros países por Serbia, que es un aliado de Rusia, el oleoducto pasa por tres países que no son tan aliados de la Unión Europea, por tanto es muy difícil que haya algún tipo de bloqueo del gas que llega de Rusia. Europa deja de tener una baza para presionar a Rusia. Una baza muy importante porque necesita consumir ese gas imperiosamente. Casi el 70% del gas que consumimos nosotros no, porque estamos en el Estado español y una parte importante viene del gas de Argelia, ¿no? Pero los países de Francia, de Rumanía, de Bulgaria, todos estos, de Austria y demás, sí, el 70% del gas que consumen viene exclusivamente de Rusia. Vale. Y de momento hemos tocado dos, tanto el gasoducto como el asunto de la OTAN, y vamos a ver, ¿conoces reacciones de la Unión Europea ante eso, inmediatas que hayan tenido o qué es lo que hacen? O sea, ya no son... ¡ay, qué bien! ¿Cuánto nos queremos los alemanes, por ejemplo? La Merkel, que ha hecho muchos gestos hacia Turquía y todo eso. ¿Se conocen ya reacciones sobre esto o no? Sí, hay una que también tengo aquí delante, que viene precisamente de Alemania y que dice que el anuncio de cooperación de gas entre Rusia y Turquía va a ser aterrador para la Unión Europea. Vaya. O sea, que no es... Eso es textual, lo estoy leyendo, ¿no? Y dice, fulanito de tal, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de tal de Berlín. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Uh-huh. Es decir, las reacciones, evidentemente, a nivel oficial no las va a haber, pero a nivel técnico, académico, como se quiera, claro que las está viendo y eso indica qué es lo que está pasando, ¿no? Pero cuando alguien te dice que puede ser aterrador para la Unión Europea, imaginaos qué es lo que ha pasado aquí, el terremoto que ha supuesto. Porque la Unión Europea se queda sin bazas que jugar ahora. ¿Qué bazas va a jugar? ¿Apoyar a los nazis de Ucrania para que controlen el gas ruso? Pues se queda sin eso. Lógicamente, estamos ante... Puede haber una situación la desesperada, porque que se ponga en marcha este oleoducto no quiere decir que empiece a venir el gas. Inmediatamente, claro. O sea, que van a tardar tiempo. Igual 3 o 4 años o 5. ¿No lo están entendiendo en todo caso como una bravuconada? No, para nada. Lo que yo estoy viendo, están convencidos que esto no tiene vuelta atrás. Si no, no hablarían en estos términos. Ajá. Y entonces, pero no existe, no tienen una especie, o sea, digo tienen, porque a nosotros no nos concierne, claro. No. Sí, tienen una especie de plan B, que es Siria, el que siempre han tenido. Luego entramos, pero quiero decir, ya con toda la mollonada que se monta con los refugiados, con la compraventa esa que se hacen con los turcos, vamos a dejar con el gobierno turco, no vamos a meter aquí al personal que no debemos, ¿no? Esto es como, es una especie, ¿no? Están entendiendo que es como una especie de tomadura de pelo. ¿No estaba calculado esto? O sea, no que no estuviera calculado. ¿No se estaba considerando eso? Yo creo que es tal la prepotencia por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea que pensaron que cuando Turquía derribó el avión, ya no se hacen colegas ni de coña, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y no tuvieron en cuenta otros factores, como lo que he contado antes, de países islámicos, que son aliados de Rusia y que tienen muy buenas relaciones con Turquía, que podían iniciar este proceso de acercamiento, y llegar a esta situación. Además, si hay algún dirigente político en el mundo hoy día que sea la personificación de Maquiavelo, ese es Putin, sin lugar a dudas. Debe ser, seguramente es el único líder que hay por ahí suelto haciendo esos cálculos de esta... Digo, en el planeta, ¿eh? Sí, sí, por eso digo, que si hay alguien que sea la personificación en el siglo XXI de Maquiavelo, ese es Putin, sin la menor duda. Y luego, además, menudo los otros que no encuentran el suyo, porque claro, ahí enfrente no puedes ponerle a un Trump, ahí... No, para nada. Por Dios, o sea, es que están hasta los otros diciendo, por favor, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. O sea, que están así. Seguramente, y vamos a hacer un esto, pero te pregunto, Alberto... ¿La reunión Putin-Erdogan de ayer es de las cosas más importantes que han pasado en tiempo? En lo que va de este año, sin lugar a dudas. O sea, en los 8 meses del 2016, lo más importante que ha pasado a nivel geopolítico, sin la menor duda. Bueno. El año pasado ocurrió una cosa muy importante que la gente no tuvo en cuenta, que fue cuando Rusia celebró el triunfo sobre el fascismo y China hizo lo mismo... Y tanto Rusia como China escenificaron que eran aliados estratégicos. Eso fue el movimiento geopolítico del año pasado y en lo que va de año el movimiento geopolítico es este. Es esta reunión. Vale, pues paramos 3 minutillos y volvemos. Yo creo que no una colgues. Una digestión. ¿O prefieres colgar y te volvemos a llamar? No, sigo aquí, no te preocupes. Venga, pues. Luego no nos riñas si no te gusta la música, ¿eh? Uy, me asusto. No asustes. Bonfire! Vale, estamos otra vez en el aire. Después de esta canción de Eructos, que a mí me parece como de Eructos. Que es buenísima. Bueno, a mí me encanta. ¿A ti te encanta? Música, sí, sí. Me alegro. Ese tipo de música es de las mías. Me alegro que te haya gustado. ¿Ves? Pues yo lo encuentro un poco Eructo ruso. Lo encuentro yo. No sé si es ruso o... No es ruso. Pero no es ruso. Es un poco ruso. Finlandés, pero sí, a mí... Hombre, yo soy un chico... que me gusta un determinado ¿Un tipo qué? De música, un chico, ¿no se nota en la voz? Y yo, sí, emperatriz. Bueno, sí, también tienes un cierto deje, sí. ¿A que sí? Por mi larga melena. Bueno, pongámonos serios, que es que luego nos oyen en otras partes del mundo y dirán, pero está pedorrins. Lo tengan en cuenta, que estamos a 10 de agosto. O que lo tengan en cuenta, lo que sea, algo tenemos que hacer. Y que, bueno, en fin. Venga, dos puntos hemos tocado ya, Alberto. La OTAN y el gas. Más puntos importantes de esa reunión. Pues lógicamente, como he dicho antes, Siria. O sea, el hecho de que haya ese anuncio, como digo, que hoy se ha conocido y ayer no, en el que por el cual Turquía y Rusia construyen un nuevo mecanismo militar directo entre los dos países, dicen que para evitar situaciones como las del avión, pero está claro que esto... Que no es eso, mucho... claro. ¿Eh? Que no es eso, que eso es una excusica. Que no es solo eso. O sea, que no sé si es una excusa o no, pero que va mucho más allá de eso. No es solo el tema de Siria. Y tiene mucho que ver con lo que he hablado antes de la bofetada a la OTAN, la renovación del compromiso de Turquía de seguir siendo miembro como país observador de la Organización para la Cooperación de Shanghái, y que ahora dan un paso más en ese sentido de nuevos vínculos militares entre Turquía y Rusia. Que la excusa sea Siria, tal vez, pero que vamos allá, sin duda. Si nos centramos en el tema de Siria, ¿qué supone? Pues mirad, otra cosa que esto se ha conocido hoy. Hoy Turquía ha cerrado un punto de acceso fronterizo a Siria. ¿A Mamba? Un punto que se llama Bab al-Hawa, que es una de las zonas por las que venía fluyendo el flujo de combatientes y de material hacia la contra Siria, ¿no? No es casualidad. Turquía podía haber cerrado este sitio si quería, reconciliarse con Rusia, podía haberlo cerrado hace 10 días o un día antes de la reunión. Claro, para presentarse un poco... ¿Eh? Para presentarse un poco con... Claro, pero lo cierra después de la reunión. Yo creo que el mensaje también es evidente, ¿no? O sea, no lo hago para quedar bien con Rusia. O sea, no lo hago antes para ir ahí a la reunión presentando aquí algún hecho a mi favor, no, lo hago después, es decir, deja constancia a Turquía de que ese acuerdo y esa apertura de la línea militar directa, pues ya está empezando a funcionar y es eficaz. ¿Pero qué supone ese cierre de ese supone, o sea, que en una situación como la de... Igual hay 15 puestos fronterizos, no lo sé, lo desconozco, habrá muchos más, ¿no? Y por ahí igual sigue pasando material. Lo que está claro es que desde el golpe militar no están pasando militantes, eso, en eso coincide todo el mundo, pero eso supone que están lanzando un mensaje muy claro a la contra Siria. Cuidadito, cuidadito con lo que hacéis y cuidadito que estamos aquí empezando a un proceso de desconexión hacia vosotros. Hasta ahora el apoyo de Turquía... Porque claro, se habla mucho de que Turquía estaba apoyando, siempre ha existido esa sospecha y a veces esa constatación de que había un apoyo turco. Entonces, ¿ahora qué está pasando? Pues ahora... Lo mismo me da, jota que bolero, dicen los turcos, no los turcos, el gobierno turco. Está dejando claro, para que todo el mundo tenga conciencia, de que hay Turquía, la relación de Turquía con toda la contra Siria, con las organizaciones que combaten al gobierno de Al-Assad, ya no va a ser igual. Que a lo mejor va a ser el 90%, pero que ya no va a ser un apoyo del 100%. Uh-huh. Y eso, evidentemente, estamos en una situación similar a la del gasoducto. Estos pasos no son de hoy para mañana. No significa que mañana Turquía diga hasta aquí y corte todo y diga sois unos zarrapastrosos y os voy a hundir. No, pero está diciéndoles claramente que va a apoyar un proceso de transición política en Siria y que Turquía ya no se aferra al rollo este de gobierno de transición sin Al-Assad, este tiene que dimitir, esto no puede ser, y no sé qué, no sé cuánto. Vamos, lo que me diga Putin, ahí en ese punto lo que me diga Putin, ¿no? Más o menos, más o menos. Insisto, no va a ser una desconexión, igual que con la OTAN, no va a ser una desconexión total, pero sí que se están lanzando mensajes claros de que ya nada va a ser igual, nada va a ser como hasta ahora. Vale. Y una pregunta, antes de hablar de lo del proceso de transición sirio, que es un tema que me parece que le entraremos ahora, todo este flujo de petróleo que se decía que era una fuente de ingresos para la contra siria y que pasaba a través de Turquía, y que Turquía me imagino que también tendría sus beneficios, ¿qué puede pasar con esto? ¿También se va a cortar ese grifo, que al fin y al cabo es uno de los grifos económicos más importantes que puede tener el Daesh en Siria? Pero es que hay dos tipos de organizaciones, por una parte esa y por otra parte lo que los medios occidentales llaman oposición moderada. Moderados. Que está muy bien eso de ser moderados con tanques y con cañones y todo lo demás. Vale. Y que cuando uno ataca con un cuchillo lo llaman terrorista. Bueno, el Al-Nusra este, ¿no? Que al fin ya es la filial de Al-Qaeda, sino... Entonces, lo que desde hace tiempo está cortado prácticamente en cifras, no del todo, pero ya casi quedan cifras ridículas, es el tránsito de petróleo de la organización llamada Estado Islámico hacia Turquía. Eso lo cortó Rusia radicalmente con sus bombardeos, obligó a que Estados Unidos bombardease también, aunque en mucha menor medida, y eso provocó que prácticamente hoy día la financiación del llamado Estado Islámico por compraventa de petróleo se sigue haciendo, pero ya no desde Siria, sino desde Irak, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa seguirá entrando petróleo hacia Turquía, pero seguirá entrando por la frontera iraquí y no por la frontera siria, que es a lo que vamos, ¿no? Y en mucho menor medida porque, como digo, quien se lo cargó eso drásticamente fue los bombardeos rusos al principio de la intervención rusa hace... yo qué sé cuántos llevan, 10 meses o 11, no me acuerdo. Entonces, esa es una realidad. Vale. Eso ha sido suplido, por ejemplo, hoy el Financial Times viene con una noticia fantástica, que la tengo aquí delante, que dice que Arabia Saudita ha financiado y lleva 5 meses pagando altos sueldos, dice el Financial Times, a los militantes de las organizaciones de la oposición moderada. Y se está hablando de que están cobrando $1,000. $1,000 en Siria sería equivalente casi como a 6,000 aquí. Sí, el kilo aquí, el kilo. Unas cifras espectaculares que a lo mejor ayuda a entender el porqué del flujo este constante de militantes hacia Siria y todo lo demás, ¿no? Pues claro, están muy bien pagados, o ellos consideran que están muy bien pagados. Que te pueden matar, sí, pero esto es como el rollo de los mercenarios en cualquier parte del mundo. Estás combatiendo 5 o 6 meses, te llevas una pasta, y si te matan, mala suerte, y si no te matan, pues uno es rico. Pues está forradillo. Efectivamente. Y ahí que me voy, ¿no? Entonces, todo esto se está empezando a conocer ahora, ¿no? Era, como se dice, vox populi, pero ahora ya se empiezan a conocer datos, cifras, países que están detrás, lo de las salas operacionales, que son las que están diseñando militarmente, con militares profesionales, las ofensivas y todo este tipo de cosas, ¿no? Dos cosas te voy a decir. Luego pasaremos a otro punto, pero ya que estamos en Siria, Alberto... Ahora mismo que están bombardeando mucho, ¿no? Los medios de las últimas operaciones, de el corte y la defensa de Alepo y por ahí. Las entradas, por ejemplo, era muy curioso que antes de ayer, que le dan mucha cosa a la presencia en Siria de Hezbollah, Irán, etcétera. ¿Nos haces una cosita así rapidilla antes de pasar al tema del que estamos hablando? Pues sí, esto, como buen castellano que soy, pese a ser el corresponsal de Lucha Libre en Moscú, soy bastante refranero, y los refranes son un exponente claro de la sabiduría popular. Y la sabiduría popular dice que el buen periodista es aquel que escribe de todo y no sabe de nada. Pues es lo que está pasando con el tema de Siria. ¿Alguien en su sano juicio, pregunto, se le ocurriría pensar que Hezbollah va a decirle a Israel: mira, tengo 5.000 militantes en Siria y me los voy a trasladar todos ahora para hacia Alepo, o 2.000, o lo que sea. No puede ser, porque entonces Israel diría: ¡yupi, yupi! Efectivamente, efectivamente. Hace falta ser imbécil para creerse ese tipo de historias. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay una organización iraquí que se llama también Hezbollah. Hezbollah y otra cosa. Pero, Hezbollah, lo que sea, con apellido, sí, vamos. Tiene un apellido, mientras que Hezbollah, el Hezbollah libanés es Hezbollah a secas y no tiene apellido, esta organización iraquí es Hezbollah y otra cosa. Tiene apellido, como tú dices. Y estos son los que sí se están movilizando, según han dicho, y lo han dicho los mismos en sus páginas web y todo lo demás, han movilizado 2.000 combatientes hacia Alepo, que no es el Hezbollah libanés, insisto. Entonces, claro, volviendo a lo del refrán, los buenos periodistas son aquellos que escriben de todo y no saben de nada, oyen Hezbollah y dicen: ah, Hezbollah manda 2.000 combatientes a Alepo. Es que eso no tiene sentido, o sea, claro, exacto, no, eso no tenía sentido. Ningún sentido, ¿cómo van a dejar? Si eso fuese así, madre hoy habría estado invadiendo Israel el sur del Líbano. Hombre, efectivamente, ¿no? Claro. Es decir, pues claro, que chollo, vaya chollo, ¿no? ¿Y lo de Irán? ¿Lo de Irán qué? A la vez que dieron lo de los 2.000 combatientes de Hezbollah, también estaban diciendo un incremento de fuerzas iraníes a la zona, ¿no? De combatientes iraníes. Pues esto, si es que mezclan churras con merinas. O sea, los iraníes tienen desde hace tiempo destacados en Siria algunos contingentes de la famosa Guardia Revolucionaria. Pero la Guardia Revolucionaria, como supongo que hacen los rusos, salvo en muy contadas ocasiones, no participan directamente en los combates. La cuestión es que como estos esta gente del Hezbollah con apellido son iraníes, la gente mezcla churras con merinas. Por una parte, no me suena a mí que los de Hezbollah sean iraníes, por tanto tienen que ser libaneses. Pero si hablan de Irán, entonces es que los de Hezbollah por una parte y los iraníes por otra están mandando miles de combatientes a Alepo. Y eso es lo que nos venden una y otra vez. Ya. Bueno, ya, vamos a hacer como que sí, lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos. Sí, relativamente, porque lo de ir y no combatir, yo eso sí que me ha dejado un poco, ¿para qué vas? No, pero no, porque haces tus cosas, ¿no? Harán sus cosas, que no sean combatir, claro. A ver, Hezbollah también ha destacado. Bueno, entrenar, organizar, claro. Claro, claro, Hezbollah, claro, claro. Proporcionar. Claro, claro, ya está, ya está. Hezbollah que conocemos, la organización político-militar libanesa, también está desde hace 5 años en Siria y ha estado combatiendo, eso lo sabemos segurísimo. Claro. También están en Alepo. Sí, pero sí. Es que a nadie en su sano juicio se le ocurriría pensar que Hezbollah dice: me voy a mover aquí, y ahora aquí, y voy a llevar aquí a 2.000, y aquí a 3.000, y aquí a 227. No, hombre, no. Hezbollah lo hace siempre de forma callada. Ya se está comentando que están realizando operaciones, como diría el Estado de Israel, selectivas contra comandantes de la contra, y en los últimos 2 días han aparecido muertos 14 altos comandantes de la contra, y se está diciendo que ha sido Hezbollah quien se los ha cargado. Por ejemplo, el Hezbollah que conocemos, para entendernos, ¿no? Sí. O sea, las fuerzas especiales del Hezbollah que combate Israel. Pues eso, como ya digo, que con el tema de Oriente Próximo y de las organizaciones que hay y demás, no hay mucho interés en profundizar. Los periodistillas desde Sal Cuarto, de los medios de propaganda, pues te cuentan lo que te cuentan porque no tienen mucha idea. Bueno, vale. Entramos en otro de los puntos que no sabemos si se ha hablado o no se ha hablado, Alberto. Los kurdos. ¿Han hablado de los kurdos? Que yo sepa, no. Que yo sepa, no han hablado de los kurdos. Sí que han quedado en desarrollar la relación con los kurdos en posteriores conversaciones. Al igual que han quedado en desarrollar el compromiso respecto a la transición política en Siria en posteriores conversaciones, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es evidente es que en este caso lo de los nuevos buenos amigos tienen también bastante en común. Turquía quiere cargarse a los kurdos, es evidente, lo conocemos, uh-huh. Las ofensivas que ha mantenido contra toda la parte kurda en el sur de Turquía, contra Nusaybin, contra Sirse, contra Sirnak, arrasando ciudades, matando a prácticamente toda la población. Y los rusos están muy mosqueados con el comportamiento de una parte de los kurdos sirios, que son los del cantón de Yasira y todos estos, los que ahora tienen unas excelentes relaciones con Estados Unidos y con Gran Bretaña, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué están cabreados? ¿Por esas relaciones? ¿Por esas buenas relaciones? Por supuesto, porque los kurdos, Rusia ha pedido en reiteradas ocasiones a los kurdos del cantón de Yasira y los de cercanos a Kobane, para que la gente se sitúe, la gente recordará todo el rollo de Kobane, bueno, pues sí. Los de esa parte, les ha pedido en reiteradas ocasiones que coordinasen las acciones militares con ellos para ir contra una zona concreta, que es Jarabluz, que era considerado el centro neurálgico por el que pasaba no solo todo el petróleo del llamado Estado Islámico, sino también todo el flujo de armas y de combatientes al llamado Estado Islámico. Los kurdos le daban largas. Y cuando viene Estados Unidos y le dice una cosa parecida, los kurdos dicen, ah, sí, contigo sí que voy. Y se montan el rollo de intentar atacar la ciudad de Raqqa, la que consideran como la capital del llamado Estado Islámico, y después con el cerco a Manbij, este que están manteniendo, ¿no? Entonces los rusos están bastante mosqueados con esta parte de los kurdos. Los rusos fueron el primer país que abrieron una oficina de representación diplomática del Kurdistán fuera del Kurdistán. La gente se olvida de esas cosas, se abrió una en Moscú. Y se consideran, no sé si traicionados, pero como que diciendo, bueno, os facilitamos todo esto, os damos legitimidad, os damos presencia internacional y os vais con quienes ni siquiera os reconocen, como es Estados Unidos y todos los demás. Recuerdo que cuando que tuvimos una discusión, me parece que además fue aquí, no contigo, o a lo mejor fue en alguna asamblea anti-OTAN o algo así, ¿no? Sobre la aceptación de esa ayuda norteamericana, que en parte sí que entendíamos porque era una especie de me llueve armamento, pues lo cojo porque lo necesito, una especie de cosa así, ¿no? Como que dedujimos así a lo tonto modorro. Es un poco difícil, yo creo, porque no hacemos un repasico de dónde están, cómo están combatiendo y quién está con quién de los diferentes frentes kurdos, que yo creo que sería interesante de recordarlo, aunque lo hayamos dicho 1800 veces, pero da lo mismo, porque puede añadirse hoy alguien a escucharnos, ¿no? O nadie, no sabemos. No es. Bueno. Habéis dicho que estabais las dos solas en el mundo. Por tanto, no creo que haya más de tres, o sea, vosotras dos y yo escuchando. Bueno, pues entonces entre los seis nos aclaramos un poco. Pero sí que hay que mencionar que, a ver, cuando yo hablo de los kurdos estoy generalizando y a lo mejor no habría que generalizar tan alegremente. Por eso te lo digo. Yo he mantenido y sigo manteniendo que el movimiento kurdo, exclusivamente kurdo, está actuando exactamente igual que actuó Tito en Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial. Tito no hizo ascos a la ayuda que le llegaba desde la Unión Soviética o desde Gran Bretaña o desde Estados Unidos. Tito siempre dijo, perfecto, me sirve a mis intereses, pero quien corta el bacalao soy yo y soy yo quien decido qué tipo de ofensivas, dónde y cuándo. ¿No? Bueno. Pero eso que empezó siendo así por parte de los kurdos, una vez que los kurdos aceptan integrarse en esa macroestructura que diseña Estados Unidos de las fuerzas democráticas sirias, donde se engloban otro tipo de organizaciones que no son kurdas en mucha menor cuantía, los kurdos ahí, aunque tienen el peso político y militar, mejor dicho, que tienen el peso militar, pierden peso político porque tienen que compartir el poder con estas organizaciones que sí son abiertamente proestadounidenses. Uh-huh. Hasta el punto de que en estas fuerzas democráticas sirias el copresidente es un tipo que no es kurdo y que es un tipo, bajo mi punto de vista, bastante sospechoso y que, como digo, es no solo proestadounidense, sino prooccidental en general. Es muy buen amigo de François Hollande y de toda esta gente. ¿No? ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién es? Pues si lo vemos por aquí. Pues el nombre es Salim, no recuerdo, pero como tengo aquí el ordenador encendido. Bueno, pero tampoco es importante. Sigue. No, bueno, pero sí voy a decir el nombre, hombre, espérate, te lo voy a lo voy a decir para que la gente le suene, aunque... Yo bueno, te aseguro que más que busca, la gente no le va a sonar. Bueno, la gente, alguna gente, porque hacemos, decimos la gente como si conociéramos a todos. Es un tipo que se llama Saleh Muslim y que ese, como digo, no es kurdo. Entonces, él es árabe, pero no es kurdo. Y este hombre es el que está llevando con mucha destreza, bajo mi punto de vista, hacia todas las fuerzas democráticas sirias, en las que se incluyen los kurdos, a este especie de, a esta, no especie, a este enamoramiento con Estados Unidos, y que hacen y diseñan, que es Estados Unidos quien hace y diseña las ofensivas, y los kurdos y las fuerzas democráticas sirias en general entran al trapo sin ningún tipo de planteamiento crítico. Nos interesa, no nos interesa, sí, no, porque lo hacemos, porque ahora. Y esa es la situación en la que eso es lo que molesta a los rusos. Por eso en estos momentos, y aunque no se habló de la cuestión kurda, sí se va a abordar esa cuestión, como digo, porque lo han dicho expresamente tanto los rusos como los kurdos, digo, como los turcos, en próximas reuniones que tengan entre los dos países, tanto el tema de Siria como el tema de la relación con respecto a los kurdos. ¿Quiere decir esto, entonces, que se puedan acercar más las posturas de Rusia a las de Turquía en cuanto a los kurdos? O viceversa. O al revés, o cuál de las dos... Porque en un principio son muy dispares, ¿no? Son totalmente dispares. Entonces, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿O ese tema lo dejamos como mucho para más adelante y hablaremos porque claro, es un tema muy caliente? Pues, claro, pero es un tema muy caliente, pero yo creo que también va a tener mucho que ver cómo evoluciona la situación en Siria en general, ¿no? Si la situación en Siria se decanta de forma clara hacia el gobierno de Al-Assad, es bastante probable que sí, que Rusia imponga a Siria, y digo imponga, que imponga a Siria una constitución federal y que se otorgue un tipo de gobierno con muchas prerrogativas a los kurdos sirios. Pero Turquía, pero eso a Turquía no le va a gustar un pelo. Pero va a contar con el patrocinio y el aval ruso. Y si Rusia es quien está detrás de esto y quien está detrás del apoyo a Siria y quien tiene buenas relaciones con el nuevo buen amigo turco, digamos que se pueden atemperar las ansias del famoso Kurdistán independiente. Que Rusia manda, vamos. Más o menos. Sí, porque es que ahí está muy difícil. Ahí está muy difícil la negociación, porque pueden hablar todo lo que quieran de kurdos en Siria y los kurdos en Turquía. ¿Qué hacemos ahí? A ver, ¿qué? Claro. Y los kurdos en Irak. O en Irak o así, pero vamos, directamente. Claro, por supuesto, pero quiero decir. Pero por eso digo, sí. Todo el mogollón que hay en... Los kurdos en Irak están controlados por Estados Unidos. Sí. Los kurdos en Irán... se acaban de dividir, pero sí los kurdos vinculados a los más proestadounidenses han empezado a desarrollar a gran escala nuevamente unas acciones armadas después de 20 años de estar casi calladitos. Quienes planteaban cuestiones armadas o quienes realizaban cuestiones armadas en Irán eran los vinculados al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, a los kurdos turcos y sirios, similares, digamos, ¿no? Y de repente aparecen estos kurdos iraníes vinculados a los kurdos iraquíes, que son también proestadounidenses. Entonces, el movimiento kurdo cada vez está más dividido, empezando por ahí. Si Rusia controla, y están cada vez más divididos, incluso en el Kurdistán iraquí, si Rusia controla, entre comillas, hay que entender muy bien lo de la palabra controlar, el movimiento principal, que es tanto en Turquía, porque claro, si establece relaciones bilaterales o normaliza las relaciones con el gobierno turco, también Rusia le va a imponer, a sugerir, utilizar la palabra que queráis, a sí. Turquía, que frene sus agresiones contra los kurdos. ¿Sí? Que a nadie quepa la menor duda que va a ser así. Lo cual no quiere decir más que frene, es decir, que frene. No estoy diciendo que las ¡Hala, venga! O sea, que no haga barbaridades como las de Circe o Sirnak o Nusaybin. Eso es a lo que me estoy refiriendo. ¿Pero Rusia no suele ser un país que tiene una diplomacia un poco de no me meto en tus asuntos internos? Sí, no. O sea, sí lo tiene. Pero el acuerdo principal, como digo, es el tema de la bofetada a la OTAN y el acuerdo del gasoducto. Es decir, ahora mismo lo que priorizan los dos países es la cuestión económica. Y todo lo demás es secundario. Y hasta que se asiente la cuestión tanto de la OTAN como la cuestión económica, para eso hay que aplacar otra serie de enfrentamientos que podemos tener en otros asuntos menores. El tema de Siria o el tema kurdo, por ejemplo, son dos de esos asuntos. Especialmente el tema kurdo. El tema kurdo, por orden de importancia, sería primero OTAN, segundo oleoducto, tercero Siria, cuarto el Kurdistán. Sería casi el último, ¿no?, en toda la fase esta de normalización de relaciones. O sea que tenemos ahí el federalismo democrático de Ocalan, pero... pero muy debilitado, si es que alguna vez se pone en práctica. Y muy difuminado también. Estaríamos ahí un poco... También insisto, también es en parte importante culpa de los kurdos sirios. Y especialmente en estos últimos meses, que cada vez se están decantando más hacia las posturas de Estados Unidos. Que también, claro. Claro, y de Estados Unidos estamos haciendo, que se entiende, que estamos haciendo una visión por arriba, quiero decir, con una especie de dron, decir, ¿qué pasa aquí? No tiene nada que ver con lo que pensamos, sentimos, queremos, etcétera. Claro, lógicamente. No tiene nada que ver, es decir, esto... Por si acaso hay algún visto que se piensa, mira estos, no, o estas, o este señor, o el responsable moscovita, o yo qué sé. Entonces, un minuto o dos minutos, dinos, Alberto, palabras para el más allá. Reunión Erdogan-Putin, ¿qué significa? ¿Qué es el próximo paso que tenemos que esperar? Bueno, ¿qué significa? No hemos hablado, pero así, de sentencia te pedimos. Pues el próximo paso y sobre todo, espérame, ¿cuándo se juntan otra vez? ¿Para qué se van a juntar? ¿Y qué es lo que podemos esperar? Tenemos minuto y medio. Bueno, lo que se puede esperar es lo que ya se está viendo. Es qué va a pasar con la batalla que se va a reproducir en Alepo, con la contraofensiva del gobierno sirio y sus aliados. Ajá. Para intentar retomar la parte de la ciudad que han perdido, ¿no? Que es una parte pequeña, que es escasamente un pasillo de unos 2 o 3 kilómetros. Sí, pero Alepo era una bandera de triunfo y... Sí, pero a lo que voy es que Alepo siempre ha sido una de las cuestiones candentes para Turquía. Turquía considera que Alepo forma parte de su zona de influencia, digamos, ¿no? Si Turquía no protesta con la boca pequeña, quiere decirse que el acuerdo al que han llegado Rusia y Turquía va para largo y se va a profundizar en muy corto espacio de tiempo, y que ahí se va a avanzar mucho en el proceso de transición en Siria, sin lugar a dudas. ¿Cuándo se van a reunir Erdogan y Putin? No se van a volver a reunir en bastante tiempo, por lo menos en un año. Pero por eso se han creado estas comisiones de seguimiento del tema sirio y del tema kurdo y del tema militar, que son las tres que van a perfilar y van a poner la letra pequeña a los trazos gruesos que ahora mismo acaban de marcar tanto Putin como Erdogan. Ajá. Eso es lo que nos vamos a ver a muy corto plazo. Vale. Bueno, pues entonces tendremos que llamarte y... Más adelante. Estate atento, cógete la libreta y cuando vaya... Estaré atento porque ya estaremos en octubre otra vez y aquí estaré tranquilamente en octubre. Recogido cuando vaya... en mi casa en Moscú con un buen vaso de vodka y estaré interviniendo muy agradablemente con vosotras. Pues no sabe usted lo que le agradecemos esto, porque nos sentimos muy acompañadas con su intervención y presencia. Pues muchas gracias y hasta la siguiente. Se le abraza y se le quiere, camarada. Igualmente. Buenas tardes. Das vidania. Venga. Un saludo muy fuerte. Chao, hasta luego, Alberto. Gracias. Un beso. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y nos escuchamos el próximo miércoles porque nosotros no nos vamos en agosto. Así que nada, hasta luego. Buenas tardes. loved you so much. He is the most important thing the world has ever known. He is you.